Hola Andrés, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola chicas, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno, bienvenido a Primera Tarde. Muchísimas gracias por la oportunidad de charlar con ustedes y contar un poquito más de lo que fue esta experiencia del jueves pasado. ¿Qué título le has puesto a la muestra, eh? ¿Qué se nos está escapando? Y por ahí aquello que se nos está escapando son cosas del cotidiano que por ahí con el día a día, con el empuje de esta sociedad en la que estamos, ¿no? De todo rápido, todo cambiante, todo efímero, dejamos pasar y son cosas que desde la naturaleza misma en la que vivimos nos nutren, ¿no? Me refiero a cosas simples y banales, por así decir, como, no sé, la brisa fresca de una tarde en la que nunca la aprovecho, siempre está ahí, pero pasa desapercibido porque no me paro de detenerme a ver, a sentir lo que es y lo que me llega, ¿no? Todas cuestiones referidas con la sensibilidad, las emociones, las sensaciones en el cuerpo también, todo eso que forman a uno, ¿no? Y también influyen en el pensamiento, en el día a día y en el estado de ánimo particularmente. Y vos a esto que nos estás contando lo trasladaste al arte, ¿no? Contanos un poco de qué se trata esta obra y cómo, bueno, cómo lo trasladaste justamente a esto que nos estás contando en esta muestra. Bueno, en esta exposición lo que van a encontrar es una serie de obras, son 9 en total, en la que paso por diferentes estadios porque se genera esta muestra más o menos en el 2020, 2021, por ahí, en mediados de ese tiempo, y se empezó a construir, ¿no? En el día a día, en el estado de ánimo mío, en mis sentires, es en sí la muestra más introspectiva, por así decir, de mi parte, la que más hablo de mí, de mis gustos, de mis emociones y demás, y cómo me he sentido a lo largo de ese tiempo y las cosas que he valorado, por ahí antes no las hacía. Y por un momento en el que estuve pasando, vivencié cuestiones en las que digo, che, estas cositas a mí me llenan, y antes no las dejaba pasar, básicamente, y se me escapaban. Por eso es rescatar un poco de eso, de generar también ambientes junto con el público, opiniones y demás, dependiendo de la experiencia de cada uno. ¿Cómo vivieron la inauguración, no? Porque siempre invitamos a la gente a las inauguraciones porque son el momento de generar esto que vos decís, ¿no? Si se cumple o no el objetivo de generar en esa persona lo que vos querías con ese ambiente que vos generaste o en lo que vos trabajaste, ¿cómo se vivió esa inauguración? No, muy, muy feliz, agradecido de la gente que me acompañó. Siempre las inauguraciones son un evento en el que todos deberíamos ir, porque es un festejo también, es ponerle un punto de cierre a todo ese trabajo que se hizo, no de un día para el otro, sino que ha llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo. También es una forma de agradecer y agasajar a quienes estuvieron atrás, ¿no? En la parte que no se ve de la muestra, desde ya sea una ayuda, una buena palabra, un mimo al hombro de uno que le ha metido muchas horas de trabajo, es una forma de celebrarlo así y contento porque fue un evento donde ha asistido mucha gente, que era la primera vez que iba a una exposición de arte, sobre todo una inauguración. Nunca habían asistido y quedaron, la verdad, muy conformes, nosotros también, y le decimos que esto no solamente sucede ahora, sino siempre durante todo el año hay exposiciones, siempre se va moviendo, hay un círculo de artistas que se está abriendo, artistas emergentes que venimos, y además darle la posibilidad de tener una experiencia nueva que no habían tenido, que es lo más valioso y lo que más rescato de todo esto. y que también a vos como artista te sirve y te nutre, digo, este encuentro con la gente, digo, porque vos por ahí pensás tus muestras desde tu perspectiva y digo, también poder encontrarte y hablar con otras personas también te posibilita luego para, no sé, pienso para crear otras cosas luego, digo, y para este intercambio, digo, también eso está bueno, ¿no? En estas inauguraciones. Por supuesto, el intercambio es fundamental. Yo siempre dije que las obras mías las termina de completar el público, ya sea desde un punto de vista diferente al mío. También me gusta jugar con eso, con, bueno, la obra la completas vos, estás como un espectador, entonces te saco de esa posición de espectador pasivo, de contemplar solamente, ay, qué hermosa obra, qué lindo que está, a un espectador más activo, de decir, che, me voy a meter más adentro de la obra, voy a ver qué pasó acá, qué me genera también, a qué lo puedo relacionar. Entonces, de esa forma se completa también la obra de la experiencia de cada uno, ¿eh? y la nutre la muestra, porque la diversidad de puntos de vista de esa forma también hace muy particular cada muestra, cada obra, y le da un sentido mucho más significativo a todo el trabajo que uno viene haciendo, ¿no? La verdad que el acompañamiento que hubo y que va a haber también, porque esta muestra sigue durante todo el mes, es muy valioso, y estoy muy contento por la gente que fue y por tan lindas palabras también que he recibido del trabajo que he hecho. Vos mencionabas recién, bueno, el tema de que fue una de tus obras más introspectivas, ¿no? Porque tenían que ver con momentos que viste entre el 2020 y el 2021. Y yo decía, no es menor el detalle de que, bueno, justo fue pandemia, en donde todos nos tuvimos que hacer. Sí, por ahí cuestión de encierro, sí, y tener un poco más de tiempo. Y ahí conectarnos. La mayoría, no hay gente que no te diga que no conectó en cosas o con cosas que antes no lo hubiera hecho nunca. ¿Tuviste ese intercambio también con la gente? ¿Te se sintieron identificados? Sí. Muchas personas también me estuvieron diciendo desde su punto de vista qué era lo que interpretaban. Algunas coincidían justamente lo que yo buscaba. Otras personas, a partir de su experiencia, ¿no? Decían otros planteos. Y cómo se evidencia, ¿no? lo mutable, cómo uno se va transformando con el tiempo. Porque esta muestra sí arranca en 2020, 2021, y se fue creando hasta el último día, más o menos, casi, que se fue haciendo la muestra. Yo pintando, haciendo las obras, y siempre me encontraba parado en diferentes estadios, ¿no? Así como también emociones en las que uno fue transitando. Y eso también es valioso, creo, que entienda el público lo transformable que es uno como persona y como artista, ¿no? Totalmente. Andrés, ¿hasta cuándo tienen tiempo la gente de ver esta muestra? Hasta el 16 de noviembre pueden ir a la Galería del Molino, van a poder ver la muestra, también van a ver actividades. Está mi muestra, que es aquello que dejamos pasar. Y al lado mío está una muestra de un amigo mío y colega, Jonathan D. Schneider, con su muestra Las inquietudes del ser consciente, que tiene unas obras espectaculares, y no me quedan dudas de que van a quedar muy flasheada la gente con todo lo que se ha armado y toda la movida que hemos hecho en el Molino. Y la verdad, Andy, vos hablabas recién de un grupo de artistas emergentes también. Está muy bueno esto, porque también es una vidriera para ustedes, pero independientemente de eso, yo les cuento a la gente que también Andrés también ha hecho murales también en la ciudad, y algunos están en el Prado, ¿no? Sí, he hecho el año pasado un mural en el Prado Español, junto con otra colega, también amiga, que he conocido en el ambiente. Hemos trabajado ahí, también he participado de muestras. Yo estoy desde el 2017 con las muestras, y el avance que ha habido en cultura y cómo están surgiendo nuevos artistas, la verdad que a uno lo pone feliz de formar parte, ¿no? de un grupo así. Y siempre estamos ahí tratando de incorporar algo de lo que uno hace a la ciudad. Me gusta mucho lo que es tamaño en formato grande, ¿no? Entonces, trabajar murales me sirve justamente para pulir la técnica, que es la que me gusta, y trabajar en lo que es caballete, ¿no? Pero sí, he trabajado en ese mural en el Prado, tengo un par en el CREAR, también mismo en el taller de cerámica, en el patio del CREAR. He participado de un mural dentro del bodegón de la bodega privada Quietud. Uh-huh. Así que nada, son un par de lauritos que cada vez hemos sumado y tratando de mejorar, ¿no? Y que también está bueno ocupar esos espacios, ¿no? Digo, distintos lugares de nuestra ciudad, y también lo pienso en la Galería El Molino, ¿no? Digo, que tenemos estos espacios de nuestra ciudad, y también está bueno aprovechar y tener presencia ahí. Sí, sí, y además entender que estos espacios, como la Galería El Molino, el Centro Municipal de Cultura, Museo de Arte Provincial y demás, es un espacio de todos, no solamente de los artistas, sino que de todos, de los espectadores y todas las personas que estamos en la ciudad. Y es muy valioso que participen para ganar estos espacios, ¿sí? Totalmente. No solamente quedarnos en que no, eso solamente es para la gente especializada en el arte y demás. No, es una invitación para que se acerquen, que se descubran, que experimenten, por ir a tomar parte de la niñez cuando uno se asombraba por esas cosas. Es de todos y para todos, para que se entienda eso, y que la muestra, lo dije y quiero que se quede claro, que es la idea principal también. Totalmente, y te digo una cosa, también está bueno salir, me encanta que vayan ocupando también ese lugar urbano, desde la con murales, con intervenciones, me parece que eso es también maravilloso, y también nos obliga a quienes andamos con ese empuje que hoy decías al principio, que nos cuesta algunas veces frenarnos un poco y gozar de la belleza del arte. Sí, exactamente, hay que... Las juventudes, nosotros las juventudes estamos obligados a hacer esto, creo yo, porque hay que cortar un poco con la horizontalidad, ¿no? De la pampa, de los pampeanos, y a partir del arte es una forma, ¿no? De por así decirlo, comernos la ciudad, diferentes municipios, diferentes ciudades, y intervenirla, ¿no? Tenemos mucho para decir, mucho para comunicar. Y el arte es una de las tantas formas que lo podemos hacer, y yo creo que es la mejor. Andrés, bueno, felicitaciones realmente. Ya vamos a pegar una vueltita ahí para disfrutar de la obra. Veo que también amás mucho los gatos, ¿o me parece a mí? Ah, sí, me gustan mucho los michis. Siempre que cruzo un michi en la calle... me quedo ahí clavado mirándolo. Yo en mi caso no puedo tener michi porque tengo un perro que no es michero, no se lleva mucho con los gatos, así que nada, precioso. Lo tengo que ver como por fuera, y que también son parte, ¿no?, de esta rutina y de este día a día que hablábamos al principio. Sí, exactamente, el acompañamiento, ¿no?, de ya sea desde un animal, desde personas, desde acompañarse a uno mismo. Por ahí uno es un poco lo más difícil, ese proceso, pero es parte de todo también. Totalmente. Así que vamos a ir. Si hay un michi retratado, vamos a ir. Allá vamos. Ah, buenísimo. Somos pro michis acá. Buenísimo. Andrés, muchísimas gracias. Chica, muchísimas gracias y por brindar la oportunidad de contar un poquito lo que se está haciendo acá en la ciudad y en la provincia. Un abrazo enorme. Un abrazo grande.